más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad, aún en mi soñar me sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después, al despertar, a ti por fe altar elevaré, cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca.